te vi que me mirabas y quedé pensándote. Que somos amigos, pero esto es en serio, creo estoy gustándote. Buscaré la forma para hablarte de mí, que ahora estoy sintiendo algo fuerte sin ti. Me mira.